pusisteis a arar, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán y habrá gloria revestirán. Con gozo veréis cosechar la mies, entonad pues con brío el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque densa la oscuridad, de Cristo Jesús vendrá clara luz, en su nombre gloriosa andar. En aquel falso día de gozo y solas, en la patria de luz y amor, celeste mansión feliz ganará. Gozoso medito en la tierra mejor, do al ponerse mi sol llegaré. cuando me hallé por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y orar. Por las almas y al fin cual estrella saber, que en mis sienes irán a brillar. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies, y tener en mi frente corona allí, con sus joyas de gran brillantez. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar. En un mundo sin luz quiero ser de Jesús. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar, hasta su venida en luz. Palabra, ya estoy viendo quizás. almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste, abatido, obra el Espíritu transformador que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos. Con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Nunca, nunca es tu salvador. del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria. Las trompetas lo anunciarán. Y entonces se oirá al Maestro, que dirá, bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Yeah. gran destino cumple, que Dios es luz al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal. No saben que de Cristo la nuevas al mundo dar, nuevas de redención, de amor y libertad. Es tu deber que salves de la muerte el murió. Sé fiel si no culpable quieres verte, de que se pierda lo que Dios compró. Alegres nuevas al mundo da, sustenta fiel sus almas, que cuanto gastes Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y del Maestro, por doquiera pregonad de la cruz las buenas nuevas de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta se da oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el Evangelio hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta se da oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quieras aflicción, id con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta se da oír, y que el hombre que la escuche pueda recibir. Música.

luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Señor, listo a servir, a llevar el Evangelio donde toque ir. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, les ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. En su viña quiero obrar y ocupado estar, mientras intercede Cristo presto a salvar. Misionero voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará, y su tierna voz, bien hecho siervo fiel, dirá.